placer estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego, quien es docente de nuestra Universidad Adventista de Chile, en Chillán. Bienvenido, pastor. Gracias, muchas gracias. Vamos a conversar acerca de Isaías capítulo 6, de 9 y 10. Y aquí viene la comisión, digamos, que no era fácil. Me parece que si esto hubiera sido al revés, habría sido bien complicado, pero él ahora está imbuido, está lleno del Espíritu Santo y Dios le puede otorgar cualquier comisión al ser humano a llevar adelante. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué te parece este texto, Juan? En realidad me parece contradictorio a los deseos que uno podría tener de Dios, como si quiere oír y no entender. ¿Qué te parece? ¿Qué está diciendo acá? Bueno, este es un texto realmente pesado, vamos a decir así, importante. Porque fíjate que es ampliamente citado este pasaje en el Nuevo Testamento. Allí encontramos en Marcos, en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, Juan 12, este mismo texto. Es decir, durante el ministerio de Cristo, especialmente quiero citar lo que cita Juan 12, del 39 al 41. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con que Isaías es repetidamente utilizado, citado, interpretado en los días de Cristo, durante el ministerio de Cristo, en relación a la incredulidad de los judíos, que a pesar de tener tanta evidencia del poder de Dios y que Jesucristo era el Mesías, ellos decidieron una y otra vez rechazar esa revelación. Es como tener un elefante dentro de tu dormitorio y negar que el elefante está ahí, ¿me entiendes? Cuando está ocupando todo el espacio casi. Bueno, eso es lo que pasa. Así que la misión, ahora nos damos cuenta que Isaías iba a poder cumplir esta misión solamente siendo habilitado previamente por Dios. Porque los receptores serían duros de cerviz, duros de corazón, ¿ya? Y eso aparece muchas veces, que ante el mensaje de Dios, la gente decide rechazarlo, a pesar de todas las evidencias y el amor del Señor. Tú sabes que a veces ha sido cuestionado el caso del faraón, cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y quizás este texto nos ayuda un poquito a entender ese concepto de no es que Dios endurece. Sí. ¿Te parece a ti? ¿Qué podrías tú dar alguna alusión a estas dos ideas de ahí? Bueno, hay una simple metáfora aquí, digamos, el sol sobre el barro y el mismo sol sobre la mantequilla. Todo depende de la naturaleza del receptor. El barro se endurece y la mantequilla se derrite. Entonces, pero es la misma revelación. Dios se revela con un diagnóstico certero y una propuesta de solución adecuada. Pero si el pueblo no acepta esta propuesta y elige voluntariamente rechazar el mensaje divino, entonces la responsabilidad moral es del receptor, ¿no es cierto? Pero el remedio es el mismo, pero todo depende de lo que uno elija. Usando su libertad como libertinaje realmente. Fíjate que el versículo 10 continúa diciendo: engruesa el corazón de este pueblo. Es como aclarar y colocar más énfasis en el concepto de ese pueblo que va, al final va a descartar, no va a obedecer, se va a ir por el mal camino. Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Los mensajes, claro, las advertencias son dirigidos para un pueblo, para una persona y no para cualquiera. O sea, uno debe tener en cuenta este concepto también al aceptar la comisión de Dios. Sí, yo creo que aquí Isaías, como tú puedes ver, le es dicho, le es comisionado que el mensaje debe ser dado sin importar la respuesta. Es decir, esto para el pueblo de Dios, para el liderazgo del Señor santificado, su tarea es esa, pregonar el mensaje. No es tarea ni es responsabilidad del predicador los resultados, si va a tener éxito o no. La responsabilidad del predicador, del líder de Dios, es dar el mensaje, no importando los resultados, la respuesta, ¿ya? Ahora, nota que en el pasado, por ejemplo, ahí en Primera de Samuel 25, se nos habla de Abigail, que tenía un esposo que era Nabal, que era muy estúpido, era muy Hasta su nombre lo decía. poco cerebro, ¿no es cierto? Nada de cerebro. Entonces, ¿qué pasó con la actitud de Nabal? Bueno, él sufrió de parálisis y otra serie de problemas, ¿no es cierto? Y Abigail, justamente en el lado opuesto, ¿no es cierto? Una mujer sabia, prudente, y que trata de disculpar al estúpido de su esposo, ¿no? Entonces, ahí tiene dos reacciones. La de Nabal, completamente insensato, y la de Abigail, la esposa, completamente sabia y prudente. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? En este caso, parece que Dios le dice a Isaías, mira, si no hay una respuesta positiva, por lo menos el pueblo queda claramente que es culpable, ¿no es cierto? Porque aquí Dios no se ha dejado sin testimonio. Y la verdad que en el pueblo de Israel, por ejemplo, que fueron los primeros que se fueron a cautividad en el 722, hubo muchos más profetas que reyes, ¿ya? Por cada rey, algunos han calculado, algunos eruditos, que hubo 3 a 4 profetas en promedio. Así que Dios siempre mandó sus advertencias, sus consejos, ¿no? Pero si el pueblo lo rechaza una y otra vez, Dios, que es caballero, respeta esa decisión. Y por eso dicen algunos que en el fin del tiempo habrá algunos que dirán, Señor, hágase tu voluntad. Le dirán a Dios así. Y habrán otros a los cuales Dios les dirá, ok, hágase tu voluntad. ¿No es cierto? Entonces, depende en qué vereda estamos nosotros en pie. Estos mensajes provocan dos tipos de reacciones, como tú lo habías mencionado, ¿no es cierto? Aceptación o rechazo en realidad. Claro. Al igual que como ocurrió con Faraón, cuando más se rechaza el mensaje, más se endurece el corazón. Pero hay un texto que está en Isaías 6:13 que lo dejo como para terminar nuestra conversación. Dice, los pocos que lo aceptan son llamados simiente santa. Interesante eso, ¿no? Porque uno ve un pueblo que está. No, pero no todos están equivocados. Hay gente que aceptó el Sí. mensaje. Siempre hay un remanente y Dios siempre tiene su remanente, ¿no? Y a ese es el que ataca el enemigo. Sí, ahora es importante señalar que aquí hay una predestinación bíblica. Cuando se acepta, se rechaza, es decir, hay dos destinos, no hay más, ¿ya? Ajá. No hay una tercera alternativa que uno pueda fabricar aquí, sino que es una o la otra, ¿no? Muy bien, gracias amables oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bueno, nos veremos.